Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Tenemos que aprender a analizar y a mirar y a ver los hechos que tenemos. Vamos, hoy estoy con muchas parábolas en la cabeza. Un árbol se conoce ¿por qué? Por sus frutos. Sabemos que es una higuera porque da higos. Un árbol de pera, ¿qué es? Un peral, ¿no? Iba a decir un perera. Un peral. Sabemos que es un peral porque, da peras. Un manzano da manzanos. Pero lo más bonito de todo esto es que en cada momento hay una etapa para que estos árboles puedan dar sus frutos. Primero, pasan por todas las inclemencias del tiempo. Plagas, insecticidas, animales que van por ahí, tienen que resistir para crecer. Una vez crecen, pasan por inclemencias del tiempo hasta que florecen. No dan el fruto directamente. Después viene el fruto. Pero no hacen esfuerzo para dar frutos. Simplemente son árboles fructíferos. Nosotros no tenemos que hacernos esfuerzos, no tenemos que estar ahí. ¡Ah, es que yo! No, no. El estrés ya lo tienes en tu día a día, en tu trabajo, en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu colegio, en donde sea. No te estreses tú. Simplemente cree que aquello que estás sembrando es lo que vas a cosechar. Tú no vas a cosechar manzanos si estás sembrando higos. Por más que quieras y que te apetezca una manzana, si tú has sembrado higos, tú vas a cosechar higos. Y si tus actitudes en la vida son mezquinas, tristes, si vives deprimido porque dices, ay, es que yo soy un pobrecito, y tú estás haciendo que tu vida y tu día a día, despiertas por la mañana y dices, qué malito estoy. Al mediodía, ay, que me duele, no sé, y solo piensa en esto, pero no hace nada, no vas al médico, o no intentas hacer una caminata, o no intentas hacer algo para cambiar esta dinámica del día a día, sus cosechas serán según aquello que estás sembrando. Y tenemos que aprender a sembrar cosas bonitas, tenemos que aprender a modificar nuestra mente y a pelear contra nosotros mismos. Y a pelear contra estos impulsos que nos hacen y quieren impedir nuestra evolución espiritual. Nuestra evolución espiritual no depende de nadie más. Depende única y exclusivamente de nosotros. Para que yo llegue a un nivel superior, yo tengo que ir aprendiendo a hacer las cosas bien. Tengo que aprender sobre moral, tengo que ser educado, pero principalmente tengo que amar al prójimo como quiero que me amen a mí mismo. Lo que tengo que hacer yo, no puedo delegar que otra persona haga. Lo que tengo que trabajar yo, no puedo pedir que otra persona lo haga. Somos nosotros los que tenemos que trabajar nuestro interior, nuestra mente principalmente, porque los pensamientos son millares al día. Hay un estudio que en algún sitio de por aquí hay, seguro que yo lo he visto, yo lo he puesto en datos, pero que ahora mismo no lo veo, que dice que nosotros tomamos una media de 75.000 decisiones al día. Al día, con nuestros pensamientos. Y que solamente un 3 o un 4% de estas decisiones son conscientes. Una decisión que tomas inconscientemente, quiero ir para allí. Giro, es inconsciente. Si yo giro mi cuerpo, empiezo a caminar, es una decisión que he tomado, pero no he necesitado parar y meditar. Ay, pero ¿quiero caminar o no quiero caminar? No, simplemente camino. Si tengo sed, bebo agua. Es una decisión que he tomado porque, oye, pero hay decisiones que tenemos que tomar. Y estas decisiones son las que afectan nuestra vida. las que afectan nuestra familia, las que afectan nuestra pareja, nuestros amigos, nuestro trabajo. Estas decisiones que tenemos que tomar conscientemente son las que duelen. Son aquellas que realmente... Son aquellas que... ¡Ay, Dios! Ya no soporto más esto. O hago algo, o nadie lo hará por mí. O sale el espejito de Blancanieves. Puede ser el espejo de Blancanieves. Puede ser la bruja. O puede simplemente ser tú mismo que digas, quiero hacer otra cosa con mi vida. Porque generalmente nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal con nuestras vidas cuando ya es tarde, cuando ya duele, cuando ya hemos hecho la tontería, cuando ya hemos actuado y decimos, ahora ya lo he hecho, ¿y qué? Para eso está la noche, para que duermas, y al día siguiente los hermanos vienen y te dicen, tienes una nueva oportunidad, empieza un nuevo día, reescríbelo, hazlo otra vez. Y si te equivocas otra vez, no te preocupes, aquí estaré. Y estaré a tu lado y vamos a reescribirlo otra vez. Y si te equivocas otra vez, volverá a estar contigo y te dará otra oportunidad. Por eso digo, ¿cuál es la verdadera finalidad de nuestra vida? La eternidad. Yo tengo mucho tiempo por delante para reír, para llorar, para enamorarme, para desenamorarme, para comprarme una casa, para venderla. Porque no tengo solo esta vida. A lo mejor ahora me enamoro locamente y me dura 2 años. Porque me muero, me atropella un coche y digo, ¡uy! O a lo mejor viene un dolor, una enfermedad que me está durando años. ¿Pero qué son estos años aquí y ahora comparado con todo lo que nos espera todavía? ¿Cuántas cosas todavía tenemos que aprender? ¿Cuántas cosas todavía tenemos que hacer para que la vida vaya evolucionando? Nosotros tenemos situaciones en la vida que es esto. Mi tiempo es finito, mi tiempo es aquí. ¿Cuántas personas se suicidan porque creen que si me quito la vida se acaba el sufrimiento? ¿Cuántas personas viven amargadas y amargan a las demás personas porque están sufriendo y creen que las demás personas tienen la culpa de su desgracia? O si yo estoy así, el otro también lo tiene que estar. ¿Cuántas veces en nuestra propia familia nosotros nos equivocamos pero no queremos dar el brazo a torcer? ¿Cuántas veces no queremos reconocer que a lo mejor un poquito de culpa he tenido yo?